casa. Son las 5 y 5 minutos de la tarde y comienza este programa que sale gracias a un pueblo que salió 11, 12 y 13 de abril a restituir a la Revolución Bolivariana al poder. Sale gracias también al comandante, al que tal, al que pim pum pao, al macalaca chimba, Hugo Rafael Chávez Ríos. Quien junto con el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moro, le abren el espectro radioeléctrico a todos los colectivos que hacemos hoy aquí en Alba Ciudad 96.3 FM. Sale gracias también a la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras de Alba Ciudad, que día a día se esfuerza desde cada uno de sus espacios, de cada uno de los trabajadores y trabajadoras de esta radio, para que esta emisora se fortalezca y salga con calidad. Sale gracias también a los chivos y chivas que se miden este ministerio, del ministro para abajo, el ministro Fidel Barbarito, etcétera, etcétera, etcétera. Recuerden que se pueden comunicar con nosotros al 0416-534-8710. Eso es para la mensajería de texto, 0416-534-8710. Y lo pueden hacer también a través de las redes sociales, Twitter, @contraataque963. @contraataque963. Incorpora con nosotros Inair Mansur, quien nos va a decir. ¿Aló? ¿Quién nos va a decir? No me oigo. ¿Qué emisoras nos retransmiten? Sí, bueno, eso es para las emisoras camaradas hermanas que nos retransmiten desde RPM Revoluciones por Minuto, estado Táchira 88.5 FM, 94.5 FM Radioemisión. Allá en el estado Lara y, por supuesto, parte de Portuguesa también, Radio Venceremos. Un saludo para allá, camaradas. 96.5 FM. Así es. Bueno, recuerden que también tienen el dominio de pobre. Contraataqueguerrilla.blogspot.com. Y tiene noticias internacionales, nacionales, de primera mano. Y bueno, de segunda y de tercera mano. Y de segunda y de tercera y la cuarta. Hasta 10 manos tienen. Hoy es un día relajado. ¿Qué dijo hoy? ¿Qué dijo hoy? Es un día martes de relax. Martes de reggae y ska. Por supuesto con DJ. En los controles. Quien se encuentra dirigiendo la musiquita que va a sonar durante una hora, al cual ustedes pueden, bueno, participar también de esa canciones que se van a colocar a través del 0416-534-8710. Y bueno, reggae y ska. Así es. Una tarde de lluvia, una tarde relajada. Saca tu paraguas. Saca tu paraguas. Y a los que venden paraguas, venden lo más barato en las puertas de los metros. Así es. No la especulación de los paraguas, por favor. Se aprovechen. Que la lluvia es una bendición. Una bendición, así es. Por aquí tenemos, aunque lo tuto. Por aquí tenemos el buenas noticias, buena vibra el día de hoy. ¿Tenemos por ahí, Gustavo? Tenemos por aquí que el infierno se transformó en luces. ¿Qué te parece? ¿Cómo? El infierno se transformó en luces. ¿En serio? Así es. ¿Cómo es eso? Eso fue en la parroquia Sucre. Más adelante lo vamos a decir. Más adelante. Para que les quede ahí. No se vayan a... El infierno se convirtió en luces en la parroquia Sucre Caracas. ¿Qué tal? Bueno, eso se oye bastante interesante. Se escucha interesante. Esperamos el próximo segmento. ¿Hay para otra desarrollar noticia? Correcto. Esa noticia. Hay otra noticia por aquí. Rari. Y es que Venezuela ratifica su decisión soberana de separarse de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. ¡Bravo! Humanos. De los desechos humanos era. Una buena rueda de prensa que dio Elías Agua hoy, que explicó muy bien todas las razones por el cual se había tomado esa decisión, no ahorita, sino hace ya un año. Esa decisión la tomó el comandante. Exacto. Chávez, lo que se está ratificando. No, ratificando por aquí, porque no se le había dado respuesta. Correcto. Pero bueno, más adelante. Sigue la buena noticia, Inés. ¿Te imaginas? En no este me país, imagino. No, no puedo. En este país. La imaginación. Hay noticias de terror como esta. Hay noticias de terror, terror como esta. Cuéntame. Tienen al oído. Aumenta. ¿Qué? 75% el salario de los médicos. ¡Ah! ¡Están escuchando! Aumentan en 75% el salario de los médicos. ¿What? No

Continuamos aquí con este contraataque en la guerrilla mediática. En la casa, cuando son las 5 y 16 minutos de la tarde. Bueno, recordamos la mensajería de texto, porque hoy es martes de reggae y ska. Sonaba África Ruge con One Shot y Fidel Nadal. Recuerden que lo pueden escuchar a través de la página web de Alba Ciudad, albaciudad.org/radio/. Y bueno, también pueden comunicarse con nosotros y solicitar su reggae o su ska favorito a través del 0416-534-8710. Y bueno, escribirnos también a la cuenta en Twitter, ¿verdad, Gustavo? Twitter, @contraataque963, @contraataque963. Ahí nos puedes pedir la musiquita para que Puchi, que está ahí activo, te la ponga, la que tú pidas. Lo puedes hacer la mensajería, lo puedes hacer por cualquier vía. Lo importante es que te comuniques. Por aquí nos escriben al Twitter. Twitter. Y nos escriben, yo, mientras nos dice Viviana Paulet. Me dice, yo también quiero mi 75% de aumento. todos los queremos el 75. No, todos queremos aumento. Está Puchi llorando por su aumento también. Al igual que Viviana, que nos escribe a la @contraataque963 y nos escriben por aquí escuchando a Roy Nair Mansur y @Villapol en @contraataque. Besos desde la camionetica vía al infierno. Que digo, Sucre. Estás pendiente de las noticias, vale. Nos escribe por aquí a la @contraataque963. Por aquí. ¿Qué más tienes? Vamos a hablar del infierno, pues. ¿Del infierno? Ya que nos dijeron. Ya que nos recordaron el infierno. ¿Verdad? Ok, vamos a leerlo. Que ibas a una luz, una cosa así. El infierno que Chávez transformó en luces. Cárcel de masacre, infierno en la tierra, lugar sombrío que se mostraba como el mejor ejemplo de vergüenza y miseria humana. Albergue de torturas, asesinatos y violaciones rutinarias a los derechos humanos. Con el tan ansiado pan de cada día que nunca llega. Uh-huh. Internado judicial que durante 30 años de la Cuarta República, uh-huh, mutiló las voces del miedo. El retén que amparó los estruendosos gritos de la locura. ¿Qué? El retén de Katia, corazón de la parroquia Sucre. Ay, una de las 22 que integra el municipio Libertador. Ajá. Era lamentablemente el protagonista del foco de toda aquella barbarie. Sí. El retén de Katia era un infierno. Pero ahora se transformó en un espacio para la vida. 17 años después de la fatídica masacre, nace precisamente en los espacios donde fue demolido aquel retén. La primera casa de estudios que se dedica de manera exclusiva a la formación profesional de funcionarios dedicados a servir a la seguridad ciudadana. La Universidad Nacional Experimental de la Seguridad, UNES. ¿Qué? Proyecto creado por el máximo líder de la Revolución Bolivariana. ¡Wow! ¡El culpable de todo! ¿De quién es culpa eso, Puchi? Así es. Managuara, mira el tremenda foto que... ¿Esa es la universidad? ¿Esa es la que era el retén? Correcto, yo estoy observando aquí, se las describo en foto. Tiene una piscina olímpica, tiene canchas de basquetbol, tiene canchas... Ahorita lo estoy viendo una imagen que del helicóptero que tenemos rodando. Que está el helicóptero por de Alba Ciudad, por el helicóptero la universidad. ¿Qué digo? El helicóptero de contraataque. Alba Ciudad ya tiene muchos helicópteros. Este es el de contraataque. Es uno particular para el programa. Entonces podemos decir que es misión cumplida. Más de 35.000 hombres y mujeres, escuchen esto. Más de 35.000 hombres y mujeres son formados actualmente en la UNES. En distintos niveles académicos, algunos para convertirse en funcionarios policiales y otros se encuentran en proceso de formación continua y reentrenamiento. O sea que las policías también se están formando ahí. Está bien. Es que todo el mundo, policía, guardia nacional, civil, militar, debemos estar en constante formación. Habla claro, estás en contra. Constante formación. Eso es impresionante. ¿Cuánta gente? 35.000 estudiantes tienen el UNES. Y además se transformó el, no los, solamente los eso, que conocimos el retén de Katia sabemos sino lo que eso era el retén de Katia. La locura. Recuerdo aquel incendio. Así es, cuando prendieron el retén de Katia se habló muchísimo, que por cierto lo prendió el Papa. ¿Lo prendió qué? El Papa fue el que demolió el retén de Katia. Se habló mucho de que había internos dentro del retén. Sí, no sé, claro. Se presuntamente, diríamos, en el mejor lenguaje de protección periodística. Bueno, pero son cosas que... Wow, que es impresionante, ¿verdad? Ver una estructura como esa tan increíble, cambiada. Increíble, increíble. Pero ¿qué más hay por ahí, Neil? ¿Qué más hay por ahí? Cosas bonitas, vale. Como dice el comandante al principio de nuestra tapa, dice Maduro... Hoy arranca una gran jornada mundial antifascista en nuestra patria. Ah, nada. Y eso es culpa de ya saben quién. El presidente de la República, Nicolás Maduro. Bueno, culpe Chávez. Pues. Así es, mi dio la bienvenida este martes a intelectuales, artistas y dirigentes políticos y sociales de distintos países del mundo que, bueno, llegan a Venezuela para participar en el primer encuentro internacional antifascista que se realizará en Caracas, bueno, desde el 11 hasta el 15 de septiembre. ¿Qué tal? Comentó Nicolás Maduro a través de su cuenta en Twitter que hoy arranca una gran jornada mundial antifascista. Bienvenidos a aquellos intelectuales, artistas y dirigentes del mundo que vienen con su luz. Por aquí también menciona a ABN que el referido encuentro tiene como propósito alertar a los países y pueblos latinoamericanos y caribeños acerca del peligro inminente que representa el neofascismo mundial y la nueva hegemonía de los imperios que los imperios intentan imponer. Esto tiene total, o sea, es totalmente cierto porque... Total vigencia. Así es, ¿no? Y hay una tendencia últimamente... a agarrar hacia el fascismo, ¿no? Uh-huh, en Europa y aquí en Venezuela hay unos cuantos loquitos por ahí que andan sueltos, pero siguen las malas noticias. Bueno, siguen las malas noticias. Sí. En serio. Esto es, ya esto es terrorífico. No, pucha. Vale. Esto tiene terrorífico. Que ser de terror esto porque si siguen malas noticias. Viviana se desmaya, se escucha. Eso son malas noticias, ya es una de terror. Cuéntame. Aumentan en 75% ¡el salario de los médicos! ¿De los qué? ¡De los médicos! ¡De los doctores! ¡De los que curan! ¡De los matasanos! ¡Perdón! El presidente Nicolás Maduro anunció anoche un incremento salarial para los médicos del sistema de salud pública del país. Explicó que el primer aumento de 50% será aplicado el 1 de septiembre. Y el otro, 25%. A partir del 1 de enero. Se sumarán además de toda esta perversidad castrocomunista un conjunto de beneficios socioeconómicos que consisten en un aumento de primas para mejorar los ingresos de los trabajadores del sector salud del país. Yo quiero. Además creó el Estado Mayor de Salud y le entregó 34.928.000 para tres obras. ¡Qué horrible! ¡No puede ser! ¡No! Hospitalarias y la creación de micro... Trabajo. Y de la creación de micromisiones hospitalarias para arreglar cada uno de los hospitales. Más fuente de empleo para... No, no lo puedo creer en este comunismo. Los doctores, no, las doctoras, no. Los médicos... Wow, excelente, ¿no? Tremendo. Una maravilla, noticia. Una maravilla de noticias terrorífica para la maravilla derecha. Maravilla de noticias terrorífica. Bueno, vamos a recordar que hoy estamos en martes de Reggae y Ska. Y todos aquellos que nos están escuchando en el taxi, en la camionetica, se están trasladando a su trabajo, si están en su casa, etc. 0416-534-8710 y el arroba contraataque 963. Ya venimos con más. Este contraataque, la guerrilla mediática. En la casa, vale. Llévatelo, puchi. Si te mueves, pierdes. Ya regresa Contraataque. Noticias, micros radiofónicos, audio en vivo, descargas de música y conciertos. Visítanos en www.albaciudad.org. Llévanos contigo. Yo vengo del alto afuera atravesando sabana, atravesando llanura, vengo cantando un corrido. Traigo polvo del camino, traigo polvo del camino, traigo la espuma del río. Yo monté el mejor caballo, he nacido en el Apure, aquel que siempre amarraba debajo de un merecumbe. Recuerdo, pasé nadando con mi caballo en la Apure.

Continuamos aquí en este contraataque a la guerrilla mediática. En la casa. Son las 5:32 minutos de la tarde. ¿Y qué tenemos por ahí, Neir? Bueno, tenemos un pase con el compañero que se encuentra, Guzmanoide, como le dicen por aquí, con Guzmán Manzano. A ver, ¿qué nos tiene Guzmán Manzano, reportero de Alba Ciudad? Se encuentra en el Teatro Teresa Carrillo, pero vamos a ver dónde está. A ver. Así es, aló. Compañeros de Contraataque, nos hola, Guzmán, ¿cómo estás? Bien, bien, compañero de Contraataque y de usuarios y usuarias de Alba Ciudad 96.3 FM. Nos encontramos en este momento, como ya mencionaron, en el Teatro Teresa Carreño, específicamente en la sala José Félix Rivas, donde en pocos minutos dará inicio el foro Lectura y Reflexión del libro Los Hijos de los Días, el escritor y periodista uruguayo Eduardo Galeano, en el que se dará un intercambio de puntos de vista acerca de esta obra que habla sobre la diversidad de temas de la realidad contemporánea latinoamericana y del mundo. En este evento estarán presentes el ministro del Poder Popular para la Cultura, Fidel Barbarito, el autor del libro, como ya lo mencioné, el periodista uruguayo Eduardo Galeano, y Luis Brito García, también escritor venezolano. Se espera la presencia del presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, aunque aún no está confirmada. Cabe destacar que el escritor y periodista uruguayo Eduardo Galeano también participará en el primer encuentro internacional antifascista por la paz y la vida que se realizará en nuestra ciudad desde el día de hoy hasta el próximo 15 de septiembre en conmemoración a los 40 años del golpe de Estado que derrocó al presidente chileno Salvador Allende, quien fuera pionero en la construcción de un Estado socialista en la región. El día de mañana se tiene prevista una gran marcha que inicia en la Plaza Salvador Allende, en Plaza Venezuela, y llegará hasta Puente Llaguno, donde habrá actos culturales, y cerrará la jornada el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, con un gran mensaje para el país. Entonces nosotros desde acá estaremos bien al tanto, también allá en los estudios, de lo que va a ser la actividad del día de hoy, la lectura del libro Los Hijos de los Días, del escritor y periodista uruguayo Eduardo Galeano, para establecer un contacto informativo con el sistema bolivariano de comunicación e información. Compañeros de Contraataque, usuarios y usuarias de Alba Ciudad, esta es la información que hasta el momento manejamos desde acá, desde el Teatro Teresa Carreño. Retornamos este contacto informativo a los estudios. Vaya, mi hermano, muchísimas gracias al Gus, que estaba activo ahí desde el Teresa Carreño. Guzmanoide, como le dice el Puchi. Así se quedó. Bueno, sí, nos estaba reportando sobre Eduardo Galeano, que va a estar allá en el Teatro así Teresa es. Carreño, hablando el gigante sobre lo mejor. Poeta intelectual de Latinoamérica. Así es, de su libro Los Hijos de los Días en el... Los Hijos de los Días, se llama el libro. Correcto. Que van a estar comentando. No he tenido el placer de leerlo todavía, espero poder hacerlo prontamente. Y bueno, también estaban comentando sobre la actividad y una agenda que hay para mañana, el cronograma del encuentro, porque va a haber una marcha antifascista y por la vida en Caracas desde las 9 de la mañana, que convocó, por supuesto, nuestro presidente Nicolás Maduro. Y donde tendrán varias actividades, como una de esas es la concentración a las 9 de la mañana, que partirá desde la Plaza Venezuela hasta el Puente Llaguno. Entonces están todas y todos invitados mañana para asistir a ese encuentro, marcha antifascista por la vida en Caracas. Qué bueno. Mira, recordemos que hoy es martes de Reggae Sky. Se pueden comunicar al 0416-534-8710. Sonaba por ahí Resiste de Jerusalén. Jerusalén. Teníamos ¿cómo se decía el nombre? ¿Jerusalén? Ya te lo voy a decir. Jerusalén. Hay que leerlo para poderlo pronunciar. Jerusalén. Shalén. Jerusalén. Porque ellos no dicen sa, sino halen. Jerusalén. Y hablando de fascista. Y hablando de esas cosas. De la nada. Sí. Del peor es nada. De una parte derecha, por ahí. Del lado derecho del mundo. Sí, del charco. Del ¿qué castillo. Viene ahorita? ¿Qué viene? Lamentándolo ¿qué mucho, ¿qué viene? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Esto es una fiesta de locos. Y de locos también. Y de locos también. Esto es una fiesta de locos. ¡Es Steven! ¡Sí, hombre! Yo soy el único que no estoy loco. Yo soy el único que no estoy loco. Comisión Interamericana de Derechos Humanos lamenta renuncia venezolana a dicha convención. Yo creo que esto es más como de novela, ¿vale? Yo también creo, ¿vale? Esto es como una tragedia, puche, más. Es una novela. Seguimos por ahí, un culebrón, una novela. Porque es que ya estoy viendo que por dónde. ¿Por dónde va este llanto? Sí, sí. ¿Por dónde sí va esta tragedia? Esta tragedia griega. Gracias, Puchi. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, lamentó profundamente este martes la salida efectiva de Venezuela de la Convención Americana de Derechos Humanos. Comisión, Obama es tu padre. Y expresó su preocupación por los efectos de esa medida. Este martes entró formalmente la renuncia, exactamente un año después de que el secretario general de la OEA recibió una carta firmada por la Cancillería venezolana. En una nota divulgada en Washington, la comisión lamenta profundamente la entrada en vigor de la denuncia de la Convención Americana de Derechos Humanos respecto del Estado venezolano. ¡Comisión! ¡Obama es tu padre! La entidad manifestó también su profunda preocupación. Y esa entidad habla, es como un edificio con boca. También. Sigue, continúa. Su profunda preocupación por el efecto que produce la entrada en vigencia de la denuncia. Esto es que las violaciones de derechos humanos que pudieran ocurrir en Venezuela, o sea que no ha ocurrido. No ha ocurrido. Después de 10 de septiembre del 2013 no podrá ser conocida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¡No! Va en detrimento de la protección de los derechos humanos y las habitantes de Venezuela, quienes pierden una instancia de protección. Claro, sobre todo los que murieron en el Caracas. De sus derechos humanos. Los del Amparo. Los de Yumare. Están todos amparados por la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. ¡Comisión! ¡Obama es tu padre! Ya. Pero tenemos un contraataque por aquí a esta noticia. Basta de tanto drama. Tenemos un contraataque por aquí, Nair. Y es que Venezuela ratifica su decisión soberana de separarse de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Venezuela ratificó este martes la decisión de retirarse de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Y un año después no ha habido ni una sola rectificación de la comisión, a pesar de los esfuerzos de nuestros hermanos países, dice Elías Agua, los gobiernos de Ecuador y Bolivia, que han asumido como tarea la transformación del sistema interamericano de los derechos humanos, dijo Elías Agua. Agua aseguró que esta decisión se toma porque la Corte ha extralimitado al pronunciarse antes de que los conflictos sean resueltos dentro del país, porque han fallado de forma parcializada a favor de los corruptos, los terroristas, y han pretendido ordenar que cambiemos nuestra legislación. Y no solamente eso, sino que han callado ante genocidios, han callado ante masacres como la de Cantabria, la Caracazo, de Yumán, Caracazo, el mismo 14. No, vale. Ahorita, reciente. La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos se puso a favor de los golpistas que mataron gente aquí el 11 de abril del 2002. Pero además lo dice Elías Agua. Dice, seguimos pidiendo que la Corte esta de los Derechos Humanos rectifiquen y coloquen al servicio los derechos humanos de los más humildes y no de las grandes corporaciones mediáticas, señaló Elías Agua. ¿Qué tal? Es que... ¿Qué tal? No tiene... Ellos obviaron el Caracas, obviaron el Amparo, obviaron Yumaro, obviaron los 50 estudiantes asesinados en los años 90. Del 90 al 99 hubo 50 estudiantes asesinados. ¿Se pronunció la Comisión Interamericana con eso? No. Ellos se pronuncian es con los malandros. Cuando malandros como Simonovi, Forero, que asesinaron gente, que fueron enjuiciados por la corte venezolana como asesinos. Entonces ellos salen a decir, no, pobrecito, los niños, los perseguidos políticos. Sí, los derechos humanos. Es sinvergüenza, ¿vale? Y los derechos humanos de las 11 personas que murieron el 15 de abril. Por ejemplo, se pronunció en que no que todavía lo dijo Elías Agua, no lo han reconocido. Y no les da la gana de reconocerlo. No lo irán a reconocer el golpe de Estado, pero bueno. Pero además hay que romper con una falsa premisa, que es que ya no estamos en ningún organismo, en ningún convenio internacional sobre los derechos humanos. No, claro. Venezuela firmó. Está en la ONU. Claro, Venezuela firmó la Convención de los Derechos Humanos, que está en la Organización de Naciones Unidas. Además, es parte de un tratado que se firmó en Mercosur sobre los derechos humanos y en UNASUR. Así que déjense de cuento, no sean charleros, que lo que pasa es que corte, Obama es tu padre. Son las 5:43 de la tarde. Nos vamos inmediatamente a escuchar algo de música. Nos pidieron musiquita, vale, vamos a leer un mensaje que tenemos por aquí. Nos dicen, tacataca, hermano, ¿podrías colocar Complicidad de Cultura? Full sintonía y senda cola desde el Lido. Nos dicen que hay rolo de cola por ahí en las cercanías del Lido. Ya venimos con más. Vamos a complacer a esta persona que nos pidió la canción. Y esto es una decisión soberana, lo de la comisión. Vaya. Oh, locura que estremece, soy tu adicción. Y tú eres mi felicidad, mi calma soy. Una colonia que va en busca de liberación. Y tú eres esa dosis de esperanza, soy. La cordillera que en la distancia te cura la visión con su elegancia. De todo loco que no intenta, soy la frustración. Tú eres ese reto que me encanta. La complicidad es tanta que nuestras vibraciones se complementan. Lo que tienes me hace falta y lo que tengo te hace ser más completa. La afinidad es tanta, miro a tus ojos y ya sé lo que piensas. Te quiero porque eres tantas cositas bellas que me hacen sentir muy bien. Detallitos que me chulan, mamá. Mamita linda, besito de coco con piña. Continuamos aquí en este contraataque, la guerrilla mediática. En la casa, cuando son las 5 y 49 minutos de la tarde, recordamos que es martes de reggae y ska. Eso estaba sonando, esa cancioncita tan sabrosa. Así es, bueno, tenemos la mensajería de texto 0416-534-8710 y el Twitter @contraataque963 para que se comuniquen con nosotros. Es correcto, por aquí nos están pidiendo nuestra pana Viviana, nos dice que quiere escuchar Tú sin mí de Dreadmar Porfis. Ah, ok. Está listo, Puchi. Ese ahí está el Puchi. Está. Puchi ya dijo que está listo. Se como ordene, oh, se cuadra ahí. El respeto gigante por nuestros usuarios y usuarias. Mira, nos vamos por nuestra última sección. Nada más, nuestra última sección que está maravillosa. Cotufa explotadas. El extraño mundo de las cotufas explotadas. Mut, dos puntos. Tragedia de Amuay. Nosotros no recordamos ningún suceso importante en Amuay. La mesa de la ultraderecha acusó a Rafael Ramírez de haber inventado una supuesta tragedia en Amuay el año pasado para decir que hubo una acción deliberada aflojando unos pernos en una bomba con el objeto de producir una fuga de gas. El director de Asuntos Tecnológicos de la MUT, Antonio Ledesma, se mostró extrañado por la supuesta tragedia. Nosotros no tenemos registrada en nuestras actas ninguna tragedia en Amuay. Creemos que Rafael Ramírez quiere crear una cortina de humo para tapar la tragedia que vivimos quienes no podemos acceder al poder. Expresó con cierto resentimiento. El candidato eterno, más un chingo, Enrique Capriles, expresó que sus expertos petroleros están en contra de esa versión. Nosotros seguimos manteniendo que fue un problema de mantenimiento. Los tornillos se aflojaron solitos, como a mí. Así que tengo razones para pensar que eso puede suceder. Explicó con la mirada perdida en el infinito. La MUT iniciará una investigación para ver si esa tragedia realmente ocurrió en su debida oportunidad. Hará unas declaraciones al respecto. Reporto para ustedes, globoterror.com, para Cotufa explotada. Nos despedimos porque vamos a ponerle una canción a Viviana y si no, no nos da tiempo de irnos. Como todas las tardes te decimos que Cristo te ama y Chávez también. Hasta mañana, pues. Percibir que te vas y no sabes el dolor que has dejado justo en mí. Te has llevado la ilusión de que un día tú serás solamente para mí o para mí. Muchas cosas han pasado, mucho tiempo fue la duda y el rencor